Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Después de la Deriva, un programa especial y absolutamente necesario de realizar. Hace algunos meses se ponían en contacto trabajadores y trabajadoras de la empresa Seco en función de diferentes formas de persecución que estaban recibiendo, una empresa que obviamente había sido denunciada porque venimos hace muchos años con el tema antiextractivista. Y en ese diálogo que tuvimos en aquel momento con Ariel, surgieron muchos de los lineamientos que en estas horas que estamos discutiendo corrupción, diferentes formas de perpetuar la tragedia y multiplicar la tragedia en nuestro país, se vuelve más necesario que nunca. Puentes para comenzar a recorrer un camino distinto. Un camino junto con trabajadores que articulemos, que podamos hablar y sobre todo que podemos pensar un futuro colectivo. Ese camino que hace varias semanas pensamos en hacerse concreta hoy. Tenemos hoy aquí en el estudio a tres compañeros de laburantes que han estado o que están en la empresa Seco. Ariel, Juan, Juanjo, aquí en el estudio, una alegría. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, bien, la verdad que agradecidos, primeramente por el espacio, por tomar nuestro tema que ya lleva bastante tiempo, porque nosotros empezamos a estar por ahí en los medios en estos últimos 3-4 meses, pero con Juan venimos ya hace un año y medio peleando por puestos de trabajo y bueno, hemos estado en muchos lugares y nos faltaba venir acá, así que nada, agradecidos por el espacio. Un placerazo. Sí, muchas gracias la verdad por la invitación. Tenemos varios agradecimientos, charlábamos antes de venir acá porque en el conflicto que vos contás, que estamos atravesando hace ya un tiempo, fuiste de los primeros, Guillermo, en firmar el petitorio que circulamos los trabajadores Seco, un petitorio por la lucha por los puestos de trabajo, pero también por la denuncia ambiental que veníamos llevando adelante. Y eso nos ayudó también a que muchos referentes y sectores, estas agrupaciones y demás, nos apoyen, nos hagan llegar su solidaridad. Así que agradecido por eso de entrada. No, agradecidos a ustedes. No, también agradecer, ¿no?, el espacio, que es muy importante esto, ¿no?, la difusión de todo del conflicto también y lo que afecta ambientalmente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, por ahí, si quieren, arrancamos por el comienzo. Si quieren contar brevemente la empresa Seco, que es una empresa que parece como bastante ampliada en sus funciones, en sus tareas en Argentina, ¿a qué se dedica la empresa Seco? ¿Qué tipo de tarea, de actividad hace? Industrias F. Seco empieza hace 80 años. Es decir, te voy a hacer un resumen porque... Sí, perfecto. Empieza hace 80 años, pero en la década de 90, un pequeño taller de Rosario que se dedicaba a las reparaciones de motores de gran porte, camiones, etcétera, pasa de golpe y porrazo a ser una de las empresas proveedoras de servicio de emergencia para la electricidad o la emergencia eléctrica. ¿Esto pasa por qué? Porque los dueños, la familia Balam, eran amigos o conocidos del barrio de Coan, que era, creo que, ministro de infraestructura, no me acuerdo. Entonces le brinda de alguna manera la posibilidad de tener estos contratos y de poder importar este tipo de maquinaria. Bueno, esta empresa empieza a crecer súbitamente, cada vez más, empieza a hacer negocio con todos los organismos del Estado, tanto nacionales como provinciales y municipales, y también privados, con varias ramas de negocios. Una de ellas es el alquiler de estos motogeneradores para la emergencia eléctrica, que es lo que da servicio eléctrico, donde nosotros trabajamos, pero también maquinarias, etcétera, ¿no? Y se empieza a meter en negocios de la minería, y fue creciendo, y hoy es un monstruo que opera en todo el país y en países limítrofes. Tiene alrededor de 7.000 empleados en toda Latinoamérica, unos 2.500, 3.000 en Argentina. Y es una empresa que viene denunciada por varias cosas, entre ellas, por ahí la más importante, la más visible, es que uno de sus socios mayoritarios, Jorge Balán, es uno de los imputados en la causa de los arrepentidos, ¿no?, en la causa de los cuadernos de vialidad, etcétera. Pero no solamente eso, tiene un montón de denuncias ambientales, tiene un montón de denuncias que tienen que ver con no presentar a tiempo algunos papeles, etcétera. Y es una empresa que persigue trabajadores. A nosotros nos persiguió, no, nos viene persiguiendo desde hace bastante tiempo, pero bueno, ahora se incrementó esta persecución y se hizo más visible porque despidieron todo un grupo de trabajadores, 37 familias, y entre ellas delegados, vocales. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo empezó? Mira, eso empezó el 3 de mayo del 2024 cuando intentan cerrar la planta de Ensenada y echan o despiden, mejor dicho, 7 compañeros. Ahí empieza el conflicto por ahí más crudo. Llevó 6 meses de lucha, 6 meses de mantener los puestos de trabajo, de intentar mantener los puestos de trabajo en Ensenada, intentando que no se cierre. Y después ese conflicto llega a un pequeño arreglo donde participa el SEAN, se participa el gobierno de la provincia de Buenos Aires y logramos que los compañeros puedan trabajar de alguna modalidad 4 meses hasta que nos desconocieron de nuevo el acuerdo y no atendieron más el teléfono. Y después de eso nosotros, los que quedamos en la empresa, hicimos la emergencia de verano, nos hicieron trabajar, después nos dieron vacaciones forzadas y después llegaron los telegramas. Llegaron en tandas de a 5, 10, pero fueron llegando en distintas etapas hasta llegar acá. Es decir, que si hacemos un conteo, hace 1 año y medio que venimos peleando aproximadamente con esta empresa, ¿no? En particular con los trabajadores de Buenos Aires, dentro de todo ese esquema que contaban. Tenemos de Buenos Aires, también tenemos trabajadores de Córdoba, también tenemos, Juan es de La Plata, yo soy de Florencio Varela, claro. Es decir, ahí de todos lados. Sí, Juan, contá vos, que fuiste protagonista. No, sí, es una pelea que, como dice el compañero, ¿no? Que viene hace 1 año y medio, otro particularmente, ¿no? Es trabajamos ahí en Ensenada, una central de biogás, que como la empresa no le daba el poder económico que recibía antes, la cerró, y bueno, ahí estuvo una pelea que para ver qué pasaba con eso, y bueno, la empresa logró su objetivo, que fue cerrarla, y también se vio con el tiempo, ¿no? que avanzó con todo el plantel, ¿no? El plantel de que tenía las emergencias. O sea, fue una idea que la empresa tuvo como excusa, ¿no? Lo de Ensenada para empezar a discriminarnos y a empezar a con los despidos. Claro. Seguramente con un plan de una reforma laboral o algo que tenían ahí atrás, hicieron eso. Pero bueno, también toca lo ambiental, ¿no? Que lo ambiental era una planta que hacía tenía un beneficio, ¿no? Para la comunidad, por un lado la parte energética que daba energía a 50.000 hogares y por otra también a lo que era la basura, que era biogás que era extraído de la montaña del relleno sanitario de Ensenada. Todo eso se perdió y bueno, quedó en la nada. Con un impacto, aparte de lo laboral en nuestro caso, para la comunidad. Claro. Eran 5 megas que era instalado a Ensenada y a La Plata y alrededores. Y bueno, y lo ambiental, que es una cuestión muy grave, que es una empresa que ya viene hace rato por todo el país cometiendo cuestiones ambientales graves y algunas que están ahí media escondidas. Pero bueno, es lo que estos dueños de esta empresa lo que hacen. Sacar lo económico, ganar con lo económico con los negocios y dejar lo ambiental, lo laboral, todo para otro lado. No, claro. No les importa. Es fundamental eso, ¿no? El comprender que parte de la explotación social contra los laburantes y el tema ambiental son como aspectos que parecen antagónicos, pero son absolutamente complementarios, ¿no? Ustedes lo deben ver en la cotidianidad. Sí, nosotros somos trabajadores de la energía, del sector de generación, energía eléctrica, y estábamos en distintos sectores. El primero que arrancamos los tres juntos y todo el grupo de trabajo que estábamos acá en Buenos Aires y en otros lugares del país era el sector de emergencia, que bueno, ahora fueron los últimos despidos de ese sector. Los bomberos de la luz, nos decían algunos periodistas, porque viajábamos donde habían cortes masivos de luz. Y sobre todo los cortes masivos venían por, en la mayoría, por problemas ambientales, o sea, ya sea inundaciones, incendios, o también falta de inversión en infraestructura. Y bueno, ese es el sector que llegaba a lugares donde no llegaba ninguna de las empresas. y bueno, brindaba el servicio de electricidad, ¿no? Y después de unos años hubo un sector de compañeros, como es mi caso, el de Juan, que nos pasamos a las energías renovables, el nuevo área que había en la empresa, porque venía todo de la mano de un discurso desde el Estado, con las empresas, de empezar a colaborar con la transición energética, con las energías renovables. ¿En qué año fue? Y sobre todo en el 2018. ¿2018? Cuando viene toda esa planificación de energías renovables, que como en los casos que vos comentabas al principio, ¿no? Ahora, estos días, los casos de corrupción, bueno, fue un gran negocio las energías renovables del macrismo, con denuncias como los parques eólicos de Macri, Tevez. Bueno, en ese momento surgen estas empresas que bueno, empezaban a vender como esa energía verde y una solución a todo el problema del cambio climático, la crisis climática. Pero bueno, como decía Juan, ¿no? Acá hay un problema mayor, que tiene que ver con el modelo energético que hay, que garantiza la ganancia de las empresas. Por eso hay cortes de luz, por eso hay falta de inversión, por eso la mayoría de los trabajadores están en condiciones de precarización laboral. Pero bueno, también la dependencia en la matriz energética que hay con los combustibles fósiles, y estas nuevas alternativas que empiezan a surgir de la mano de empresas que en realidad lo que les importa son las ganancias. Entonces ahí hay un problema que se vio muy claro en el caso de Ensenada, ¿no? Porque cerraron una planta que convertía energía eléctrica del gas metano que se genera en las montañas de basura y un gas metano que sigue habiendo. Claro. ¿No? Porque nosotros trabajamos ahí en los que son los basurales, acá en este caso los rellenos sanitarios manejados por SEAMSE, que es la empresa que maneja los residuos en Buenos Aires. Y bueno, son grandes territorios, para que sean una idea, montañas enterradas de basura que generan el gas metano, que es un gas altamente contaminante, y que bueno, en el caso ahí de Ensenada, empezó a mermar un poquito la cantidad. Eso generó como una excusa de parte de la empresa, decir, bueno, no ganamos lo que queremos, nos vamos. Claro. Cerraron la planta, pero ese gas metano se sigue generando. Y ahora se libera el medio ambiente y está contaminando toda la zona. Nosotros salimos en ese momento, aparte de denunciar los despidos, a contarle a toda la comunidad lo que estaba pasando. Fuimos a recorrer las universidades ahí de la zona de La Plata, Ensenada. Dimos charlas, nos metimos. En colegios secundarios. Sí, charlas ambientales, ¿no? Nos invitaban los docentes. Tuvimos que estudiar también, porque una de las características que tiene el biogás es que es una matriz energética bastante nueva en el mundo, entonces todo lo que es en materia de investigación no tiene más de 25 o 30 años, entonces está todo por desarrollarse también. Entonces tuvimos que ir al INTA a hacer un curso para entender lo que era, a dónde nos metíamos, y después tuvimos que empezar a estudiar qué pasaba si nosotros nos íbamos de ahí, si la central la desmantelaban estructuralmente en la comunidad alrededor, qué era lo que pasaba, porque no era solamente el hecho de que, bueno, che, hay una planta eléctrica, con lo que cuesta una planta eléctrica en la provincia de Buenos Aires, y una empresa privada la desmantelar porque no gana plata. Claro. Entonces nosotros planteábamos el hecho de decir, bueno, che, no la desmantelen, si ustedes no ganan plata, retírense ustedes y déjenos trabajar a nosotros. Claro. Que para nosotros es un beneficio económico, un beneficio estructural para la provincia de Buenos Aires y para la interconexión nacional, pero también es un beneficio para la comunidad porque ese gas metano no se está liberando del ambiente, lo estamos reconvirtiendo en energía. Y aparte de eso, tiene algo mucho más característico, que es no solamente el daño ambiental por el gas, sino que está el lixiviado, está todo lo que es referido a la zoonosis también. Y tener los ojos de unos trabajadores conscientes, o que luchan, o bregan, o que intentan mantener una conciencia ambiental o para con el usuario que le brindamos el consumo, no era conveniente. Entonces también nos sacaron de ahí. Claro. Entonces, a eso nos referimos nosotros con el tema de la persecución. No es solamente, como hablábamos al principio, de un tema por ahí, trabajadores despedidos o un grupo de trabajadores que pueden ir a trabajar a otro lado. No, nosotros tenemos la característica que nos hemos formado en dos lugares preponderantes de la energía, que uno es la emergencia y el otro es el biogás de energía renovable. Entonces, consideramos que nuestra posición estratégica dentro del conflicto tiene que ver con eso también, con ser los ojos de la gente, con ser los ojos de la población, con ser los ojos de la comunidad que nos rodea, porque somos parte de ella. Claro, exactamente. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Con que nosotros no solamente nos sentimos perseguidos a nivel laboral o a nivel sindical o el nombre que elijan, sino que nos sentimos perseguidos a nivel de comunidad. No claro. nos dejan hacer cargo de algo tan fundamental como cuidar la salud de nuestro vecino. Clarísimo. Quiero entender algo y ahí explotamos un poco, exploramos un poquito el vínculo con la comunidad, que me parece tan, tan rica. Pero el contrato de SECO, en el caso de SEAMS, es con el Estado. Sí. Ah, y básicamente lo dejaron porque no les daba la suficiente ganancia, era esa el claro, el rédito económico había mermado, entonces ellos... No es que le daba pérdida, ni mucho menos. No, mira, SECO en ningún momento... va a obtener pérdida de ningún negocio, todo claro. lo contrario, siempre es ganancia. Sí, claro. Y además había un problema técnico muy concreto, que como el gas metano, que es el combustible para generar energía en estas centrales, lleva todo un tratamiento, porque se genera en esas montañas de basura, y el proceso es, hay que captar ese gas, digamos, ¿no? Y hay un gran problema, porque... lleva una inversión eso que no están dispuestos a pagar ni el Estado ni tampoco las empresas. Entonces mermó un poquito, había que hacer un poquito más de inversión para evitar esa contaminación, para que el gas metano se libere al aire directamente. Y bueno, por esa cantidad de gas que iba a generar menos energía, no le daban los números, digamos, a la empresa y lo cerró, pero como te decía, ese gas se sigue manteniendo. Claro. Porque es el problema que hay en los basurales a cielo abierto o en los rellenos sanitarios, que por más que no ingrese más basura que lo cierren, es todo un territorio arrasado claro. Que se mantiene. Incluso hay un ejemplo muy concreto que es el SEAMS de Villa Domínico, que está cerrado, que no ingresan más los camiones de basura por toda una pelea de las comunidades, pero que bueno, sin embargo, el gas metano, porque está enterrada toneladas y toneladas de basura hace decenas de años, entonces bueno, se sigue generando, se sigue liberando ese gas y no hay un tratamiento claro. adecuado. ¿Es ¿no? inflamable el metano? Sí. Es inflamable. ¿Tiene algún otro riesgo? O sea, no, riesgo es la explosión. Sí, es tóxico a niveles respiratorios, es tóxico también a niveles de la piel, es más, nosotros tenemos dos casos en Ensenada, uno Juan que es asmático, que lo ha sufrido, yo también soy asmático, la vez que he ido también a cubrir turno lo he sufrido, que se enseguida sentís el gas en la picación de la nariz y empezás a agitarte o te falta el aire, y lo otro es la urticaria, y después también tiene un rango muy, muy, muy grande de expansión, 2.000 kilómetros cuadrados. Ah, mira, un montón. Es decir, yo siempre hago la comparación exagerada de decir, che, nosotros desde Ensenada estamos contaminando hasta Chile. Claro. Con ese gas. De hecho, está el ejemplo que siempre mencionamos, que es la investigación que llevan adelante unos científicos holandeses que salen en unas revistas de ciencia, que la concentración de gas metano, hay cuatro ciudades en el planeta que son las más de mayor envergadura, una está en San Martín, después están otra en la India, en Bangladesh, porque el tratamiento de los residuos, el tratamiento de la basura que hay en Argentina, no se ve en muchas ciudades del mundo, o sea, en sentido de la cantidad de basura que se concentra en un mismo territorio, ¿no? Entonces eso genera lo que llamaron algunos científicos las bombas de metano, que se ven con satélites del espacio, la cantidad de metano que se está liberando acá en donde nosotros laburamos, ¿no? Claro. Por el problema que te mencionaba de la captación de ese gas, que es insuficiente y que bueno, que se está llevando a dimensiones contaminación que se empiezan a analizar, a ver, a estudiar y que son gravísimas. Claro. Y vos, Juan, decían que sufrías en carne propia. Sí, se hace sobre todo de noche como una atmósfera de ese metano y de la contaminación, que es terrible. Es como que cae directamente sobre el SEAMSE. Es mucha contaminación que uno cuando está con el tiempo como que no se va dando cuenta o queda como que te acostumbrás. Pero es terrible. Por ejemplo, en el caso de San Martín también, ¿no? Son 4 o 5 ensenadas a nivel de basura. Y cuando uno va también es una terrible la condición, ¿no? que experimenta ahí, ¿no? En el respirar o al caminar cerca de ahí. Claro, bien. Vamos un poco, si les parece, antes del intervalo y de la música, un poco cómo fue la experiencia de trabajo con la comunidad, ¿no? Que me parecía más que interesante esa visita con universidades, escuelas. Mira, nosotros venimos, esta agrupación que nosotros pertenecemos a nivel sindical, tiene aproximadamente 15 años de vida. Y empezó con una charla entre compañeros de la necesidad de empezar a juntarse para reclamar algunas cosas del trabajo. Y se fue dando paulatinamente esta comunión entre compañeros que se fue trasladando a la comunidad. Un ejemplo claro, en una oportunidad hace unos 8 o 9 años, iban a retirar las máquinas de seco porque el contrato había caducado, una cuestión económica en un pueblo, y los compañeros de seco fueron a hablar con los vecinos y decirle: che, miren que si nosotros nos vamos se van a quedar sin luz. Y los vecinos se agruparon, se juntaron, le pidieron explicaciones al intendente y no permitieron que se vayan las máquinas porque se iban a quedar sin luz. Ese es el primer registro que yo tengo de conexión con la comunidad, ¿no? Pero hay miles de casos así que hemos estado nosotros vinculados con la comunidad. Pero el caso de Ensenada fue particular porque nosotros inmediatamente que contamos lo que pasaba con esta central, que se estaba cerrando, que bueno, que nosotros asociamos estos tres pilares fundamentales, que es los puestos de trabajo, la calidad de servicio y el cuidado, la conciencia ambiental dentro de los trabajos, y lo fuimos llevando a las universidades, a las escuelas secundarias, a los vecinos, y se fue sumando gente. Se fue sumando gente a nuestras movidas, a escuchar lo que nosotros contábamos, y fueron trasladando ellos en sus comunidades o en sus pequeños círculos nuestra pelea, nuestra lucha, ¿no? Y se hizo una lucha muy, muy visible en los entornos de Ensenada, porque Ensenada es una de las comunidades más contaminadas de la República Argentina y es una comunidad que tiene una conciencia de lucha sobre los conflictos ambientales muy grande. Entonces nos agarraron enseguida y enseguida nos instruyeron, enseguida nos preguntaron, enseguida nos obligaron a hacer mejores comunicadores del conflicto y también mejores trabajadores y también mejores investigadores, porque todo el tiempo para responderle a un chico de 16, 17 años que tiene la tecnología instalada en sus dedos y puede buscar información instantáneamente, yo me tenía que preparar. Entonces necesitaba investigar, necesitaba aprender de lo que estaba hablando y eso nos llevó a entender mucho más cuál era el conflicto y a darle la dimensión que le estamos dando hoy, ¿no? Que es, más allá de las 37 familias que estamos en la calle, tenemos toda una comunidad afectada alrededor, porque la comunidad de la emergencia hoy, un caso puntual, la inundación de Bahía Blanca. Nosotros cuando hay una emergencia tan grande donde los servicios de energía eléctrica desaparecen o tienen que ser cortados por X cosas, llegamos nosotros inmediatamente, el contrato de seco tiene menos de 24 horas para solucionar el problema, es decir, que nosotros ya a las 24 horas tenemos que estar generando energía. Y bueno, nosotros hemos llegado a ciudades en 24 horas, ¿cómo pones la luz? En Bahía Blanca tardó el triple porque nosotros no estábamos, porque ya nos habían echado. Mira vos. Entonces la gente también paga un servicio en la factura de luz, que se lo están cobrando y cada vez más caro, y le están quitando servicios. Entonces el servicio de emergencia ahora no existe. El trabajador que se especializó o que tuvo la magnitud de trabajar 10, 15 años y aprender en el rubro, en el ruedo, como se dice, este trabajo ahora no está. Entonces está la precarización laboral, baja la calidad del servicio, porque es una cosa es sumada a la otra. Claro. Baja la calidad del servicio y hay riesgos de muerte de trabajadores por inoperancia o por falta de capacidad, hay riesgo de problemas ambientales, derrames de aceite, derrames de combustible, explosiones, lo que se te puede imaginar que puede pasar con un motor que anda combustible. y no un motor chico. Yo siempre digo, son motores de barco, son gigantes, claro, para que la gente tome conciencia de lo que es la operación. Y a veces vamos a ciudades como Comodoro Rivadavia, teníamos 20 máquinas. Claro. Entonces los riesgos son muy grandes. Y esta empresa está dispuesta a correr esos riesgos porque las multas son irrisorias. Claro, claro. El tema económico no. Entonces ganan millones y millones de dólares y las multas son nada, un caramelo. Claro. Y también, Juanjo, cuando te escuchaba, me aparecía, nosotros articulamos bastante, de hecho han salido las compañeras de Ensenada con el tema de Copetro, ¿no? Denunciando una especie de territorio de sacrificio que lo que ustedes están contando no hace más que enfatizar, ¿no? Sí, sí. Tal cual, déjame que me quedé pensando lo, sí, que, dale, dale, dale. Lo que decía Juan, la articulación con la comunidad para nosotros fue fundamental, ¿no? No solo para visibilizar nuestro conflicto, sino lo que decía Juan, nosotros como que fuimos investigando, fuimos aprendiendo, empezamos a dar charla y aprender sobre los discursos de transición energética de las corporaciones, el greenwashing, y también aprender con la articulación, con las asambleas que llevamos adelante. Nosotros hicimos un comité que surgió de las recorridas de la universidad, un comité entre los estudiantes y nosotros, ¿no? Los trabajadores. Y en la pelea, ante el abandono de la patronal, dijimos, bueno, hagamos un proyecto de ley. Y el proyecto de ley lo armamos en la deliberación entre biólogos, estudiantes de derecho, estudiantes de diferentes carreras. De ingeniería, claro. Que nos ayudaron a armar ese proyecto de ley, pero el proyecto de ley eran debates y discusiones que nos empezaron a plantear también una perspectiva de salida, digamos, ¿no? Y eso lo conseguimos en esa discusión. De base, si se quiere, entre estudiantes, trabajadores, ante la problemática, que lo único que les importaba era a nosotros, a los usuarios, a los vecinos de la zona, y que bueno, que en esa discusión, en ese debate, también empezaron a salir perspectivas para transformar, ¿no? Que eso estuvo muy bueno. Juan, ¿querés agregar algo? No, sí, que la comunidad, ¿no? Fue como una, como dicen ellos, ¿no? Un aprendizaje, lo que nos dio a nosotros también, ¿no? Esa discusión y ese debate que a veces no se da. En las escuelas secundarias es una cuestión única, ¿no? De que un chico, ¿no?, de 16, 17 años te plantee problemáticas que viven en cotidiana y en el trabajo mismo, ¿no? Ellos viendo también la problemática de lo laboral también. Era como que estaba todo en conjunto, en una conjunción de problemáticas, lo ambiental, lo laboral, porque empezamos con la posible cierre de la planta y empezaron a preguntar por qué se cierra, hay trabajo. Y fue toda una conjunción de temas que ponía en debate la sociedad en su conjunto. Y eso, la verdad, que es muy, muy bueno. Y como decían los compañeros, ¿no? Hacer un proyecto de ley es algo muy, muy avanzado que a veces uno, cuando está trabajando o está en un ambiente encerrado ahí en una fábrica o haciendo determinada actividad, como que no tiene esa conciencia, ¿no?, de hasta dónde se puede ir o cuánto afecta a una sociedad. Y eso, la verdad, que estuvo muy, muy copado. Y hoy uno va a Ensenada y te lo reconocen, Ensenada, la central, y la lucha que sigue, ¿no? Esta lucha que sigue ahora. Y la verdad que es muy importante, ¿no? Esa ida y vuelta, ¿no? Del trabajador, del estudiante, de la sociedad en su conjunto. Y que creo que ahí a futuro tenemos que ver más que ese es el camino resolutivo, lo ambiental, lo laboral, para llegar a un buen puerto, ¿no? Porque claro, sobre todo lo ambiental, que en el caso de Ensenada, bueno, que tiene experiencia en eso, pero con los chicos como que lo querían seguir debatiendo, lo querían seguir hablando, qué pasa con esto, qué pasa con una central de biogás, una central de energía común, qué pasa, y como que se abría ese debate, y bueno, y ahí está donde creo que hay que hacer más hincapié, ¿no? En el conjunto social, digo, porque es como muchas cosas escondidas que aprovechan también estos grandes empresarios para taparlo, esconderlo, hacer claro, su negocio e irse. Claro, exacto. Bueno, vamos a ir un pequeño intervalito musical. Antes voy a comentar dos cosas. Hoy se cumplen 5 años del momento en el que se generó un colectivo de colectivos que se llama Basta de Falsas Soluciones, que ustedes lo deben conocer, que han venido haciendo un laburo territorial tremendo justamente en torno a la denuncia de los extractivismos, así que feliz quinto cumpleaños a tantos compañeros y compañeras queridas de todo el país. Y también el jueves 28, hacerles una invitación, la radio Revuelto, en donde estamos, está pasando, se imaginarán, un momento malo. Este tipo de abordaje no es el más lucrativo para las corporaciones que ponen el dinero, y por eso vamos a organizar una fiesta, un encuentro, este jueves 28 a las 20 horas. La dirección es Griveo 2350 en Villa Pueyrredón, así que ojalá puedan venir y encontrarnos para un poco para ayudar por un lado a la radio y por otro lado para esto que ustedes están planteando, que es entender que la salida es colectiva en sus diferentes dimensiones. Y vamos a ir a la música, al primer tema musical, Amor y Ofrendas, de Pablo Riquero, con la participación de Emilia Siede, Amor y Ofrendas. Llegó el río quieto, vestido de flores bajo la luna. Quien pasa verá la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrendas. Febrero en la noche, de dioses que abunda en la ciudad. Se van las barcas de Iemanjá, se van las barcas de Iemanjá. El día llegó, el río quieto, vestido de flores bajo la luna. Quien pasa verá la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrendas. Febrero en la noche, de dioses que abundan en la ciudad. Flotando veo y flotando algún lugar, la esperanza y el dolor de Iemanjá. Se van las barcas de Iemanjá, se van las barcas de Iemanjá. El día llegó, las barcas de Iemanjá, el río quieto, vestido de flores bajo la luna. Quien pasa verá la playa cubierta de tanta fe, amor y ofrenda. Febrero en la noche, de dioses que abundan en la ciudad. Las barcas de Iemanjá, se van las barcas de Iemanjá, se van las barcas de Iemanjá. Seguimos con este programa tan especial de Después de la Deriva, que es un desafío. Yo les comentaba antes, para aquellos que venimos con temáticas que, bueno, recién la claridad de Juan antes de la tanda lo ponía en diálogo, pero es evidentemente un camino que tenemos que recorrer. Y llegan comentarios. Leo algunos de los comentarios. Marcelo dice, volveremos otra vez. Natalia Concina dice, nos quieren hacer creer que son distintas luchas, pero son la misma. Gracias, trabajadores de SECO, por su claridad, fuerza, compañeros. Sergio dice, aguante la lucha y la conciencia de clase. Antonio dice, viva la lucha de los trabajadores despedidos de SECO. Y Ezequiel, además de decirle fuerza, dice, los bomberos de la luz. Así que ahí llega Gracias. El abrazo de tantos compañeros de diferentes lugares del país. Y quería arrancar con esta segunda parte con ustedes y de vuelta agradeciéndoles con una anécdota que me pasó y que puso en diálogo esta cuestión que que yo creo que está buena que la aprovechemos y que la podamos poner en tensión y a la vez en un diálogo fraternal. Me invitaron a una reunión, a un encuentro con un compañero gremialista, representante de trabajadores del petróleo de Santa Cruz. Y tuve un encuentro muy agradable con él. Entendí que tenía cierta ascendencia en su accionar. Y en un momento, un poco me pregunta mi opinión respecto al petróleo en Santa Cruz, y fui crítico, se imaginarán, en torno a, bueno, yo conozco esto que vos antes planteabas, Juanjo, conozco mucho el lado B de lo que les pasa a las comunidades en términos de salud, de despojo, de contaminación, de persecución. Y en un momento él, muy bien, me dice, bueno, yo lo único que te digo es que tu posición se la voy a tener que transmitir a las personas que represento, porque si se cumple un poco tu deseo, estas 700 personas se quedarían sin trabajo. Y mi respuesta fue, por ahí le puede decir que esas 700 personas están tomando agua contaminada. Y ahí había en ese diálogo un no diálogo a explorar, ¿no? Que bueno, que evidentemente ustedes, por lo que contaban, lo están transitando. Así que lo que quieran decir un poco respecto a esto, que implica evidentemente un desafío. Yo te cuento otra anécdota. Dale, a ver. Fuimos a los colegios secundarios y hacíamos un tipo un ping-pong y de vuelta. Yo ese día no estaba, pero estaban otros compañeros y la anécdota queda en esto. Uno de los chicos le plantea a los compañeros, ustedes están hablando de contaminación, están hablando del gas metano, pero están trabajando ahí. ¿Cómo sería esto de cuidar el medio ambiente y que ustedes se queden sin trabajo? Claro. Es un poco lo que decías vos. Tal cual. Y ese interrogante, esa pregunta, nos llevó hasta traerla hasta el día de hoy, porque era tarde cuando hablábamos con los compañeros y por ahí un poco preparábamos de qué podíamos traer para hablar y qué claridad dar, porque también comunicar lo que nos está pasando, comunicar lo que queremos que la gente entienda o que la gente vea es una responsabilidad. Entonces también nos tenemos que preparar, ¿viste? Claro, sí, sí. Y tomamos con mucha verdad lo que queremos comunicar. Entonces, hoy también lo planteamos, yo, che, si surge esto del trabajo y la contaminación, ¿qué posición nos planteamos? Y claramente lo decía Ari antes, en la transición, nosotros somos parte de esa transición. Claro. Somos parte de esa comunidad y estamos en un momento histórico de defender la transición, no solamente del modelo energético, sino también del modelo que queremos para subsistir. Es decir, si nosotros sabemos que este modelo está acabado y cada vez es peor, y nosotros trabajamos dentro de ese modelo, o dentro de esa industria macabra, tenemos que dar la lucha desde adentro. Y el hecho está ahí, en ser parte de la comunidad, trabajando y trabajando conscientemente. Entonces, un poco la respuesta a esta pregunta o este cuestionario de, che, ustedes trabajan y la ecología y este y vuelta del ping-pong este era eso. Nosotros somos parte de la transición, somos un mecanismo más de esta maquinaria y somos necesarios, pero no solamente por nuestro trabajo, sino que somos necesarios por nuestra visión hacia futuro. Claro. Porque yo tengo 45 años y yo empecé a hablar de ecología a los 13, 14 años en un colegio por un profesor que lo trajo y me hizo conocer la ecología. Pero mi hija, que tiene 18, nació con eso ya. Entonces, ser parte de esa transición hacia una conciencia de cuidado del medio ambiente es también una responsabilidad, como decía hoy, no solamente comunicativa, sino también de formación, también de cuidar el lugar que estamos defendiendo y de cuidarlo en varios aspectos, no solamente en los aspectos ecológicos, sino en los aspectos de lucha también. Claro. El aspecto de decir, che, vos me estás echando de un lugar que yo estoy defendiendo para mi comunidad. Claro, claro. No me estás echando solamente de mi trabajo. Claro, de aprender y desaprender también, ¿no? O sea, sí, mi viejo tuvo una pyme, yo me crié muchos años entre máquinas que cortaban metales, y yo ahora miro muchas de las cosas de mi papá y digo, bueno, va a haber que desarmar un camino, evidentemente, y nos toca de muchas maneras, ¿no? Sí, tal cual. De hecho, siguiendo lo que decía Juan, ¿no? Nosotros estamos aprendiendo, y también parte de nuestra ubicación en ese aprender es criticar un poco, clarificar que están tomando petróleo, que el agua está contaminada, que el modelo energético tal cual está hoy, tiene grandes problemas en relación al cambio climático, a la contaminación. Entonces, hay que también empezar a construir otras alternativas, y ahí es donde nosotros nos ubicamos dentro de la salida, pero no solos, ¿no? Como te decía, en esa dinámica de construcción desde abajo, democrática, muy ligado a las comunidades, muy ligado también a las universidades, a los investigadores, pero bueno, todo ese aglomerado que enfrenta las empresas, la contaminación, que denuncia el sistema, ¿no? De conjunto, también empieza a ver que hay algunas tareas por delante, ¿no? Porque en el sector energético, que es los que más aportan a los efectos de gas invernadero, hay que arrancar la ganancia privada, ¿no? La energía como un negocio, empezar a pensar otro tipo de energía, ¿no? La energía, pensarla como un derecho, planificar, hacer un plan de inversiones donde no esté el interés, la ganancia privada en el eje central, sino que esté, por ejemplo, en cómo se planifica en relación, en función del cuidado ambiental, ¿no? Claro. Una transición energética, no solo en el sentido, como hay muchos debates que te hemos visto en varios, a vos también agarrar, no solamente en el tipo de qué generación, en qué matriz, sino también discutir el consumo, claro. Discutir otras áreas centrales de la sociedad, como la alimentación, o la explotación laboral, ¿no? Que bueno, está en juego, claro. pero ¿cómo cambiamos eso? Claro. ¿No? Porque estamos viendo que como vamos, estamos hacia un camino de que es una necesidad urgente empezar a pensar. Para nosotros surge de ahí, o encaramos por ahí nosotros el debate de la transición, y veíamos también a estas empresas que se planteaban como alternativas de solución y que después en realidad siguen estando en función de solamente sus ganancias. Entonces, bueno, empezamos a ver también que se empezaba a levantar una alternativa en esta discusión desde abajo, democrática, con distintos sectores. Entonces, bueno, como dice Juan, nosotros nos sentimos parte de esa salida, de esa transición, pero bueno, también empezamos a ver que hay peleas que dar, ¿no? Claro. Transición no de materiales, aparecen las personas, ¿no? Aparecen las relaciones, claro, sociales. Yo cuando digo la palabra transición, o cuando la empezamos a amasar, ¿viste? Empezamos a tomar la palabra, a mí siempre me imagino, ¿viste? De gusano a mariposa, ¿viste? Una metáfora muy kafkiana, pero bueno, es eso, es el transicionar, es el cambiar, no solamente el hecho laboral, no solamente el hecho ecológico, sino cambiar la manera de pensar. Claro. Y eso nos dieron mucho también la juventud. Es decir, a mí sentarme al lado de un pibe de 16, 17 años que tiene la edad de mi hija y que el pibe me plantee mano a mano el hecho de que, che, ¿cómo podemos solucionar? ¿Por qué la energía tiene que ser un derecho? O que me haga preguntas que yo tenga que recurrir a mis compañeros y decirle, che, me preguntaron esto y me quedé en blanco. Claro. ¿Entendés? Entonces, esa transición nos hace mejores personas, mejores trabajadores, mejor comunidad, mejor país, mejor nación, mejor mundo, nos hace mejores. Entonces, claro. Eso, transicionar a ser mejores. Claro. En términos de todo, de cuidarnos y de cuidar al que está al lado, ¿viste? Un poco como decía Spinetta, siempre, mi spinettiano soy. Entonces, un poco como decía Spinetta. Tiraste ya varias, muy interesantes. Spinetta siempre decía, ¿no? Que tenés que mirar al que está al lado. Claro. Cuidar, claro, al que está al lado. Claro. Esa es tu responsabilidad, ¿viste? Claro. Si vos al que está al lado, cuidá. Y nosotros somos eso, nosotros como compañeros aprendimos a eso, porque también, para que la gente sepa, nosotros en el sector emergencia, que es el sector por ahí más crudo de trabajo, porque es el dale, dale, dale. Es esto, hay un problema y tienen que ir. Y hay que correr y dale, y colgate, y que la escalera no llega, y que pam, pim, ¿viste? Y el supervisor atrás corriéndote, y la emergencia, y la gente que no tiene luz, ¿viste? En el sector de emergencia nosotros hemos pasado un montón de cosas, y entre ese montón de cosas a veces te encontrás durmiendo en una casa en Chumbicha, en Catamarca, con tus compañeros hace 20 días, y extrañas a tu familia, o el compañero está bajoneado, o fulanito, para levantar el ánimo, hace un asado. Entonces, esa comunidad que se creó, que nosotros hoy lo llamamos familia, Es decir, mis compañeros, el que está al lado, yo lo cuido porque es mi familia. Claro. ¿Entendés? Yo conozco la vida de Ariel, conozco la vida de Juan, conozco la vida de Antonio, conozco la vida de todos mis compañeros, porque hemos convivido, hemos estado en comunidad viviendo. Y nos conocemos y queremos a nuestros hijos y hacemos eventos. No sé, el domingo fuimos a un evento del Día del Niño que organiza un compañero y lo disfrutamos porque es nuestra familia, nuestra comunidad. Claro. Y eso tiene que ver con cuidar a la gente, cuidar al que está al lado, cuidar al vecino de Ensenada, cuidar al vecino de San Martín. Es decir, nosotros queremos eso, no queremos que el día de mañana mi mirar para atrás me encuentre siendo cómplice de eso. ¿Entendés? Yo quiero que mi mirada para atrás diga, che, yo peleé contra esto. Di mi pelea, di mi lucha, aprendí, me formé, escuché al pibe de 17 años y fui y luché por eso. Aunque me haya costado el puesto de trabajo. Yo estoy orgulloso de la agrupación y de lo que hacen mis compañeros todos los la, días. ¿La agrupación cuál es? Porque... Agrupación de Trabajadores de la Energía Móvil, ATEM. Es un nombre... Una banderita, sí. Siempre en todos lados. La pueden mostrar, ¿eh? La tienen ahí. La mostramos. Aparte, dice lo que decía Juan, ¿no? Nuestra pelea, aprender, también tuvo costos. A la empresa, bueno, la mostramos. A la empresa organizarse y también nuestra discusión con respecto al problema ambiental y al falsos discursos y generaron una confrontación ahí. Claro. Que fue permanente, es parte también, parte del despido, digamos, ¿no? El reclamo cuidados en los lugares de trabajo, en cuando había contaminaciones, denunciarlas. Bueno, eso también nos costó nuestro laburo, a tal punto que hoy en la lucha, la última parte, ¿no? De los 3-4 meses ya que venimos enfrentando los últimos despidos. Donde yo trabajo, todavía no estamos ahí llevando adelante medidas de acción solidaria, un paro solidario contra los despidos. La empresa nos hizo una denuncia penal argumentando que nosotros, por el paro que llevamos adelante, estábamos generando una contaminación ambiental. Eso acusó la empresa. Ese fue su argumento en la denuncia penal que llevaron a los fueros federales. Una empresa que tiene un montón de sanciones por problemas de contaminación ambiental. El argumento que era que paraban de alguna manera de hacer una tarea. Como nosotros generamos energía eléctrica del gas metano que se genera en las montañas de basura, Claro. Al mermar un poco la generación, como medidas de reclamo llevamos adelante nosotros, que científica y técnicamente, no, lejísimos de la realidad, no generamos una contaminación claramente, pero bueno, ese argumento estaba ligado, digamos, a que estábamos cometiendo un delito federal, y con ese argumento fueron hace 2 semanas atrás, 3 semanas ya, efectivos de la Policía Federal a la provincia de Buenos Aires, salió en todos lados porque no se veía hace mucho tiempo que iba en un lugar de trabajo donde había un reclamo laboral, y con ese argumento entraron al lugar de trabajo, les golpearon a mis compañeros, los reprimieron, se llevaron detenidos. ¿Cuándo fue eso? Esto hace... El 3 de agosto, ¿no? Sí, ahora hace un par de semanas. O 6 de agosto. Empezaron a ingresar a la planta, llevaron detenidos compañeros. Después nos enteramos que los que hicieron la denuncia por parte de la empresa fueron abogados defensores de genocidas, que a la justicia federal fueron, le plantearon con estos argumentos ridículos, que estábamos cometiendo un delito. Ahora, ese accionar, ¿no?, de la empresa junto con la justicia federal, junto con la policía, ante un hecho de contaminación ambiental, llevan una represión brutal, no vista hace mucho tiempo. Y la mayoría de las denuncias de las comunidades contra la contaminación de las empresas, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, que bueno, no tiene ningún tipo de consecuencia, al revés, hay una complicidad muy, muy grande. Entonces se ve también, ¿no?, lo que muchas veces se dice, la justicia de clase, o cómo se manejan este tipo de empresas con tal impunidad y bueno, también cómo tratan a los trabajadores que denuncian esa situación. Claro. Aparte con ese criterio, ellos toman el criterio de nuestra lucha de Ensenada, porque nosotros se lo planteamos, si la central se desarma, si la central se para, ¿qué vas a hacer con el gas? Claro. Pero ahí no. Claro, en Ensenada no aplica, pero en San Martín si lo hacen los trabajadores, sí. Paro, sí. Entonces, bueno, la empresa es... El argumento que toma es ridículo. Es decir, y cualquiera que lo lea 5 segundos se da cuenta que es ridículo y es persecutorio y es discriminador. Entonces, nada, nosotros un poco lo tomamos así, como algo ridículo, claro. Pero por otro lado es preocupante. Es preocupante porque le arman una causa judicial, penal, a mis compañeros por el hecho de parar para protestar por los despidos de sus compañeros. Es decir, más callate es imposible. Claro, claro. En un contexto general, además de persecución. Dale, Juan. No, que más que nada, ¿no? Cómo priorizan las cosas, cómo funciona, ¿no? Esa parte de la justicia para un poderoso y deja tirado a la comunidad, a la sociedad y a los laburantes, ¿no? Porque ahí está el claro ejemplo, ¿no? De Ensenada, como enseguida sale una orden de un juez para atacar y reprimir adentro de una central de energía y nos sale algo para un laburante, un trabajador o una comunidad que está sufriendo problemas ambientales. Hay casos de lugares que gente con cáncer, con problemas jodidos de salud y no un amparo o algo, no le dan bola. Y un poderoso, como esto empresario, con un llamado a un amigo, te desaloja una central donde hay trabajadores. Una completa locura. Bueno, y en línea a eso que plantea Juan, justamente mi comentario, mi pregunta ahora, tenía que ver con eso, ¿no? O sea, en este recorrido como parte del movimiento socioambiental, lo primero que me topé es que los primeros damnificados, damnificadas, son laburantes. O sea, estuve ahora en la comunidad de Chilcas, en un pueblo que sufre los embates de la soja, de los sojeros realmente, y de la caña de azúcar. Una comunidad que está enferma y que además todos los relatos tienen que ver con familias enfermas. Fui a ver, había acabado de morir un pibito de 11 años, digo, para que vean el dramatismo. Y después, bueno, la lucha de los trabajadores y trabajadoras de subte que tienen, claro, ¿cuánto? Arriba de 90 personas con problemas asociados a respirar elementos cancerígenos, ¿no? O sea, esa cuestión de pensar que los laburantes también son terrenos de despojo. También recuerdo los trabajadores de Aluar, ¿no? que murieron, que tienen jubilación temprana ahí en Chubut. ¿Ustedes cómo la viven en esa cotidianeidad? Esa forma, ¿no? Esa primer línea de explotación que representa el laburante en este tipo de empresa. Mira, a mí se me despertó la conciencia de eso hace un par de años atrás, ¿viste? Porque la realidad es que yo era un bichito, ¿viste? Que le ponías una moneda y funcionaba y laburaba. Y la agrupación y el diálogo con mis compañeros y las discusiones me hizo empezar a ver determinadas cosas. Y entre ellas es que, bueno, que nosotros hacemos un trabajo muy peligroso, muy riesgoso, y nos pagan por eso, y nos jubilamos a los 55 años por eso, pero nos exigen trabajar 12 horas. Nos empujan a trabajar 12 horas, cuando la realidad es que podríamos trabajar solo 6. Claro. Y el solo hecho de discutirle esas 6 horas que están ganadas, que están comprobadas científicamente, que no puedes trabajar en exposición electromagnética más de 6 horas, te persiguen, te empujan, te exigen más, te explotan, te aprietan, necesitan sacarte todo el jugo posible el tiempo que dures vivo. El tiempo que dures vivo. Porque ya no es el tiempo de la capacidad de trabajo que tenés vos, sino el tiempo que dures vivo, el tiempo que te dure tu asma, el tiempo que dure tu cáncer, el tiempo que dure tus huesos, tu sangre. Porque se llevan todo, porque trabajar arriba de la montaña de basura, como lo hace Ariel o como lo hizo Juan, no es fácil, ¿eh? La gente, para que tome conciencia, estamos trabajando todo el tiempo adentro del tacho de la basura. Arriba de la bolsa de la basura. Pongan personitas chiquititas adentro de su tacho. Querida, encogí a los niños, ¿se acuerdan de esa película? Bueno, y nosotros trabajamos ahí, en la peste, entre las ratas, entre bichos que... Mira, yo en Ensenada teníamos uno, Juancito, un lagarto vero que era alienígena, ¿viste? Entre eso también y los peligros que eso conlleva. La contaminación química. La contaminación también del animal, porque la zoonosis también tiene que ver con eso. Es decir, la rata que come ahí tiene una rata que, no sé, ratas gigantescas que llevan la enfermedad de leptospirosis a la comunidad también. Entonces, bueno, trabajar ahí arriba lo obliga al trabajador a este despojo que decís vos de su propia salud. Claro. En pos de el billete, en pos de la ganancia, de poder comer, ¿entendés? Sí, y más, además, y por más preparado que estés, discúlpame, por más preparado que estés técnicamente, a nivel salubridad no lo estás nunca, nunca estás preparado para afrontar eso. Discúlpame, Ari. No, iba a sumar a lo que decías, que bueno, nosotros tenemos compañeros que están en las nuevas centrales fotovoltaicas, las centrales solares, como los compañeros en La Quiaca, que desde sus centrales mantienen toda la generación en toda la Puna y en toda la zona, y bueno, empieza a incursionar SECO también en el sector de energías renovables, bueno, está energía solar, biogás, eólica, pero bueno, el problema, como decíamos antes, ¿no?, que nosotros vemos sobre todo es en función de qué están esas centrales, esa matriz energética, pero bueno, también empiezan a verse en las comunidades, en los debates, en todas las discusiones que hay alrededor de también trabajar en lugares contaminantes, bueno, las discusiones que hay alrededor de las problemáticas también están ligadas a salidas que se plantean en todas esas discusiones, claro, que bueno, son importantes, ¿no? Discutirlas, pensarlas, y bueno, y sobre todo empezar a pensar otras alternativas, porque el modelo privatista de los 90 esta parte es igual a cortes de luz, un problema enorme, es igual a trabajadores precarizados. El otro día había un dato que comentaba que antes, en los 90, había un trabajador cada casi 80, 90 usuarios, y ahora hay un trabajador cada 800 usuarios, ¿no? Los cortes de luz antes de los 90 tenían, y habían cortes de luz, pero se incrementaron. La falta de inversión, salen ahora, ya lo hizo el macrismo y lo vuelve a repetir ahora Milei, dictan una emergencia energética, y en los fundamentos de por qué esa emergencia, plantean que hay una desinversión en el país, muy muy grande, que bueno, eso es lo que genera los cortes de luz, ¿no? Pero también las ganancias de las empresas, cuando vos ves en los datos que salen, la ganancia de Norte, de Sur, lo que se llevan las mineras, las regalías que les ponen los estados, claro, que son increíbles, ¿no? De que no, que ahora se las han sacado. No, pero que incluso como el ejemplo de Norte y de Sur, de las empresas de energía, es un ejemplo muy concreto, ¿no? Porque empresas que le deben deudas multimillonarias al Estado, que terminan con condonaciones, no pagan las deudas, ¿no? No hay inversiones, son responsables de los cortes de luz, y bueno, y también que a partir de todo ese modelo energético no va a venir una salida, ¿no? Que hay que pelear por otro modelo energético, arrancar la energía como un negocio, ponerla como un derecho, planificarla con la democracia desde abajo, ¿no? Con las comunidades, abrir la discusión no solo de la generación de energía, sino también del tipo de consumo. Bueno, un montón de debates que están muy ligados a la transición energética y que nosotros también queremos ser parte, ¿no?, de esa solución. Juan. No, también me quedé pensando, ¿no?, que es algo que nace también en la escuela secundaria o en la comunidad, ¿no?, que es el arranque de todo, ¿no?, el arranque de la vida laboral, que creo que ahí está donde nace todo, ¿no?, con enfrentar estas corporaciones o todo eso que se desarrolla, que uno en su momento no tuvo las herramientas y se va dando cuenta de la marcha. Tenerlo ya como los chicos que hablábamos hoy, chicos de 16, 17 años, que tengan el conocimiento y sepan que en un futuro trabajo, las condiciones que hay o tener, ¿no?, la base sólida de lo que está pasando, que no te tome de sorpresa, no, atrás de esto hay este daño ambiental, o que ya lo sepan, que palpen eso, y que creo que ahí es vital eso, ¿no?, que lo tengan en cuenta. Creo que ahí, ¿no?, donde trabaja esto también estos grandes empresarios, a esconderlo. Creo que ahí está, cuando la sociedad se despierte y luche siempre por cualquier injusticia que sea ambiental o laboral, se va a poner otro freno en un futuro mucho mejor para todos. Tal cual. Bueno, siguen llegando mensajes en esta entrada a la parte final. Fernando dice, es un orgullo luchar al lado de ustedes, viva la lucha de los compañeros de SECO. E Isabel Durán dice, fuerza compañeros, son un ejemplo y un orgullo, hermoso programa, estoy siempre y aunque no escriba, como decía Norita, venceremos. Fue un gustazo encontrarnos. Yo creo que además da muchas pistas, a veces no sé si comparten, siento que la discusión política se vuelve muy limitada, no nos permite salir de una coyuntura, y creo que la lucha de usted, digo, lamento la situación que vienen sufriendo y padeciendo, pero a la vez son una luz respecto que mucho de lo que ven, de lo que transitan, de lo que muestran y de lo que tienen sus cuerpos, de cómo seguir, ¿no?, en estos puentes. Uh-huh. Así que les dejo el cierre, tiene que ser breve, pero les dejo el cierre a ustedes. No, mira, para que la gente entienda o tome conciencia, estas son empresas que atacan a los trabajadores, no les importan las multas. Por ejemplo, ahora corren riesgo de que los quiten de la licitación de la provincia de Buenos Aires por una gran multa que le va a aplicar el Ministerio de Trabajo, y no les importa, van por todo. Ellos quieren desarticular cualquier tipo de pensamiento que vaya en contra de sus intereses económicos, aún así, si van en contra de la comunidad o del planeta Tierra. Así que nada, que la gente tome conciencia que estos monstruos son peligrosos y que hay que enfrentarlos. Aunque tengamos miedo, hay que enfrentarlos. Sí, después que nuestra lucha está en un momento importante, estamos en una conciliación obligatoria, estamos por la reincorporación de todos los despedidos, tomó una magnitud por toda la solidaridad, todo el apoyo, como el que nos estás dando vos con esta entrevista también y toda la gente que nos viene acompañando. Y bueno, estamos a la espera, ahora tenemos una nueva audiencia el jueves, a la espera de una respuesta favorable para nosotros, que es la reincorporación de nuestros compañeros despedidos. Así que bueno, vamos a, de todas maneras, a seguir peleando, no solamente por nuestros puestos de trabajo, sino como lo dijimos, y lo venimos planteando en todo este tiempo de lucha, por todas las demandas que tenemos como trabajadores, que en las cuales también está nuestra discusión es por la pelea ambiental, ¿no? No, también agradecer el espacio y también, ¿no?, dejar el ejemplo, ¿no?, que venimos peleando hace un año y medio, y creo que es un deber como laburante, como trabajador, seguirla a muerte a estas personas que quieren hacer mal a la comunidad, sea en lo laboral, sea en lo ambiental. Lo que quieren siempre es, no les importa, como veníamos hablando, no les importa el otro, no les importa lo que sufre, y poner el cuerpo y seguir, que se puede cambiar esto y se puede combatir estas injusticias, que el mundo de nuestros hijos, de nuestros nietos, no sea una porquería de empresarios que nos hacen sufrir, que no poner un freno y cambiar esto, cambiar esta realidad que hoy el pueblo argentino y el trabajador la pasa mal. Ariel, Juanjo, gracias y siempre seguimos. Vamos a la tanda y seguimos con el programa. Dejar de pensar a la defensiva y abandonar la especulación para construir aquí y ahora ese otro mundo en el que queremos vivir. Estos son los tópicos que nos llevan a conversar en torno al qué y al cómo hay que hacer para realmente construir un después de Milei. Bueno, volvemos a... Tenía el retorno muy fuerte. Volvemos al programa Después de la Deriva. Después de Milei hoy tiene dos partes. La primera nos va a llevar a Corrientes. Y vamos a tener la oportunidad de hablar con Sebastián Toa. Sebastián es un cineasta correntino y acaba de hacer una película. No sé si acaba. Ahora lo va a contar un poco mejor. Pero se acaba de liberar la película que realizó, que se llama Violencias. Una película muy interesante porque además recorre una parte muy importante de los extractivismos de una provincia que en general no se menciona en torno a los extractivismos que es la provincia de Corrientes. Él lo va a explicar mucho mejor y hace, creo que es un recorrido muy interesante, no solo teórico, político, sino estético. Y ahora lo va a contar él. Sebastián, ¿estás ahí? Sí, ¿cómo estás? Gracias por el espacio, buenas noches. No, un verdadero placer, Sebastián. Bueno, en esta semana te acercaste vos, fue una sorpresa y una alegría, a pesar del dramatismo. Recién justo hablábamos con trabajadores de SECO y sucedía un poco lo mismo, ¿no? Hay algo muy dramático en todo esto, pero a la vez una alegría poder hacer estos puentes. Sebastián, ¿cuándo fue que arrancaste con la realización de esta película? Que realmente me impresionó, ¿eh? Violencias es mi primer largometraje documental como director. Ya tengo varias películas como productor y es el laburo de muchos años, más de 5, pandemia de por medio. Muchos más te diría que yo sabía que quería hacer una película de estas características de mi provincia, en mi provincia, porque vivo acá, estoy digamos, en las tripas de Corrientes, no es que vivo en otro lado y la recuerdo con añoranza, sino es algo que me atraviesa todo el tiempo. Y desde que tiene nombre de alguna manera en un proyecto que lo hice en coordinación con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, con el INCA, si no, no hubiese sido posible esta película, más o menos 5 años, y fuertemente de que empecé a acelerar con esta peli en los incendios que fueron noticia lamentablemente nacional e internacional en Corrientes en el verano del 2022, donde empiezo a acelerar con incendios que después me llevaron como a profundizar en sequías, inundaciones, también los agrotóxicos, que es los tópicos de alguna manera de la violencia que toco, y fundamentalmente me pregunto qué tienen que ver todos estos tópicos de alguna manera o temas con la violencia y fundamentalmente con la pobreza, ¿no? Claro. Y ese recorrido de ir encontrando los problemas, porque vos, ¿dónde naciste? Yo nací en Corrientes, capital. Naciste en Corrientes. ¿Cómo te fuiste topando con el problema de los agrotóxicos, con el problema de la deforestación, con el problema de los incendios? Mira, mi búsqueda siempre como documentalista, mi humilde búsqueda, pero creo que sincera, era como buscar historias por fuera de las 4 avenidas. Yo nací en la capital de Corrientes, que si bien es una capital, no sé, en términos de gran, somos 4 veces del interior, ¿no? Estamos en Latinoamérica, no estamos en Buenos Aires, en la capital, no estamos en capital de Corrientes ni siquiera. Bueno, mi desafío fue esa cuestión de salir un poco de esas 4 avenidas donde estaba la noticia y empezar a irme un poquito más allá, y me fui alejando y me fui encontrando con esas realidades a través de distintas violencias, el resultado de muchos trabajos anteriores que vengo realizando, ensayos, como le llamo yo, hasta que llegué a una película que para mí es una parte, porque tengo un montón de material que quedó afuera, muchísimo material, y ahí me fui topando con esta historia, con la gente en el territorio, y me fui encontrando con cada una de esas problemáticas que está como, de alguna manera, debajo de la alfombra, donde nadie quiere mirar, ¿no? Y cómo es hablar de justamente esto de pobreza, hablar de desigualdad, de injusticia, mirar abajo de la alfombra siempre fue el desafío, y creo que viene como a un gran paso, viene a hacer violencia en ese sentido, ¿viste? Como hablar de la otra Corrientes, y generalmente Corrientes está vinculado, que está bien, que así sea, quizás con un perfil más productivo, más turístico, más identitario, cultural, pero de alguna manera, ¿qué hay del otro lado de ese sistema productivo? ¿A quién incluye y a quién deja fuera? Un poco las preguntas que me hago en el tránsito de la película. ¿Y qué encontraste? ¿Qué viste que te haya llamado la atención o que esperabas y no ocurrió, o viceversa? Muchísimas cosas encontré en estas profundidades, ¿no? Si tomamos a Corriente como un gran río, porque Corriente tiene la particularidad de que habitualmente está gran parte de su superficie está cubierta por agua, y que a la gente le falte el agua en la tierra del agua. Yo tengo otro proyecto documental que todavía no lo filmé que se llama La Tierra del Agua. Que a la gente le falte agua es un montón, que esa agua muchas veces esté contaminada por los agrotóxicos y demás, es otro punto, que esa tierra del agua se queme y Corriente pase de la tierra del agua a la tierra del fuego, en otra tesis que la llevaba yo, como 2 provincias de Argentina se llaman ahora tierra del fuego, ¿no? Sobre todo en los incendios grandes que tuvimos en el 2022, como la segunda tierra del fuego, Corrientes, y ahí fui como con esos títulos, de alguna manera, ir buscando historias detrás, y me encontré con un montón de historias desiguales, un montón de historias que también están al alcance de la mano, digamos, no es que me metí sí en las profundidades, pero también esas historias están muy cerca de las grandes industrias, de los grandes centros, de las rutas, se conocen, digamos, ¿no? Y que se siga viviendo así en una tierra súper productiva y muy rica desde lo económico, de lo productivo, y donde viva gente tan pobre, un poco también es la pregunta que me hago, y me encontré con respuestas lamentables en ese sentido, ¿viste? ¿Lamentables? ¿En qué sentido? Y sí, en el sentido de encontrarse con esa dualidad de corrientes, ¿viste? Esto de cómo siempre estamos en los primeros puestos, corrientes, por ejemplo, de la pobreza, claro, siendo una tierra tan rica, y esto que vos decías al principio, un poco, yo lo pensaba en términos de, es como un acto de valentía, de rebeldía en este contexto, hacer una película, y hacer una película desde corrientes, nada más y nada menos, donde no está la industria, que por un lado es una alegría, pero también hablar de estos temas, y la película cada vez que yo la veo, o me comentan, y son comentarios positivos, a mí me dejan cama, digamos, porque hay historia muy fuerte detrás, yo tengo un vínculo con esas historias, entonces es como esa dos caras de la moneda, ¿no? Ese arma de doble filo de presentar una película en el peor año del cine argentino, pero por otro lado esa alegría, pero esa tristeza por los temas que aborda, ¿no? Claro. Otra cosa que hace tu película, corregime si no te parece, es pone en diálogo muy bien la cuestión del daño ambiental con el daño social, ¿no? La cuestión de que se trata en el fondo de un mismo proceso, porque a veces se quiere poner en el discurso corporativo que, bueno, es necesario algún daño ambiental para crecer colectivamente, o bueno, si vamos a conservar es sin las personas. Yo creo que lo pones muy bien en diálogo, no sé si estás de acuerdo con eso. Sí, yo creo que van de la mano. Yo no soy especialista en ambiente, si bien vengo trabajando en este tema con la mayor responsabilidad y sobre todo honestidad posible, me gusta hablar de crisis socioambiental, ¿no? En esta cuestión del ambiente y las personas que viven en ese ambiente y en esas interrelaciones, en esa reciprocidad. Entonces intento como que ese viaje que yo hago, como en esta road movie de la violencia, ¿no? Recorriendo lugares que sea desde las herramientas que yo tengo, es un viaje personal donde yo me voy encontrando con esas historias y con esas personas, ¿no? Entonces, ahora un poco la búsqueda es, y por eso también tiene que ver con que la película, si bien está terminada hace pocos meses, también la idea de liberarla y ponerla de esta manera en el acceso de la mayor cantidad de personas tiene una intención, digamos, acá en Corrientes estamos ahora en campaña electoral y de alguna manera, independientemente quién gane, es importante, me parece, como interpelar a la sociedad, decir, no conformarnos con esto, ¿no? Que en una tierra tan rica viva tan gente tan pobre, y vuelvo al mismo concepto porque para mí es el mismo. Entonces, como exigir también como sociedad, de alguna manera, esa cuestión de que no puede ser así, ¿viste? No conformarse. Entonces, lo pienso como en esos términos a este viaje de la violencia, ¿viste? Clarísimo. Pues es que uno de los libros que publicamos justamente con Paula Blois, que está del otro lado del vidrio, libro sí. Veneno, termina el libro con una carta que la querida Meche Méndez, enfermera del Garrahan, le escribe a Antonella, una de las chicas fallecidas de las tantas por agrotóxicos de General Lavalle, ¿no? Aparece ahí, sí. y bueno, esas historias que en tu película aparecen claramente. La última es, bueno, por un lado, si querés contar un poquito más el proyecto y después cómo se puede ver violencias para las personas que están interesadas antes de ir al tráiler y terminar con esto, esta posibilidad de hablar con vos. Sí, la película se puede estar libre en mi YouTube personal, que es Chapu, que es mi apodo, Toba, mi apellido, T-O-B-Larga-A, Chapu Toba, si lo encuentran. A la película que va a estar libre un par de semanas más para que se pueda, bueno, pueda estar al alcance de la mayor cantidad de gente posible, que si le gusta, se comparta, se multiplique, esa es la idea. Y pensaba en esto que decías, de los temas de los agrotóxicos, toco el tema de Lavalle y habla la mamá de Antonella. Y la mamá de Antonella se murió hace poco tiempo, Eugenia Sánchez se murió, y cuando yo filmé el documental, que le pude hacer una de las últimas entrevistas, el compañero David, papá de Antonella, también decía esto, ¿no? De que se murió de tristeza una persona tan joven, y también pienso en eso, ¿no? Que es difícil de cuantificar, que quizás la muerte de esa mujer, así como la muerte de Antonella, que no fue investigada, ¿Dónde está la raíz de eso, no? Es el agrotóxico que sigue contaminando, se sigue expandiendo. Entonces hay muchas injusticias que atraviesan la violencia, y no solo me pasó con Antonella, hay otro caso que yo toco que es una nena de 12 años que come una mandarina envenenada en un pueblo que se llama Murucuyá, y todavía una jueza en primera instancia hace 7 años tiene que resolver esa causa, y la mamá de esa niña que se llamaba Rocío Pared también se murió en el camino. Yo le dedico la película tanto a Eugenia como a esa otra mamá, y bueno, y pienso en eso, que las injusticias, violencias se despiertan todos los días, ¿no? Por eso también el juego con la S, y pensaba que la manera de cambiar un poco, pensando en esa solución posible, que yo me la sigo preguntando y no sé cuál es, pero me ayuda a levantarme de la cama, es pensar de esto de que se multipliquen historias como esa, que podamos empoderarnos, ¿no? Tener la herramienta en la mano de tomar conciencia y de intentar cambiar las cosas y no conformarnos, de mirar a nuestro alrededor un poco y entender que no podemos conformarnos de ninguna manera. Y creo que ese es el mensaje que yo humildemente intento con violencia, ¿no? Que sea una herramienta que quien la tome pueda de alguna manera despertarse humildemente, ¿no? De este letargo y como, no sé, tratar de obrar, actuar desde su lugar, desde el lugar que tiene cada uno, ¿no? Clarísimo. Bueno, si llegás a venir para Buenos Aires, avísanos, avísame, así damos una mano y estaremos ahí ayudando en lo que se pueda ayudar, y muchas ganas de tomar con vos un mate un rato largo y escucharte y poder profundizar un poco todas estas aristas, sobre todo además pensar un poco alternativas. Te agradecemos un montón en nombre del colectivo de La Deriva, y si te parece vamos al tráiler como cierre la entrevista. Un abrazo gigante, gracias por tu laburo. Violencias, fundamental película para comprender lo que está pasando en Corrientes. Gracias, Sebastián. Gracias. El juego caminar por arriba de los árboles. 180 hectáreas de monte natural echaron. Ahí toma el agua. Agua de la laguna, pero hierro. ¿Viste que cambia el color? Así son los pobres. Mucho había que nos decía usted nada tomar agua parado. Y salió cierto. Y bueno, así nomás de la vida ya. Hace 20 años que estoy rondando el río y lo he visto bajo, pero nunca lo había hecho en charco como en este momento. Sí, cuando fumiga llega la olores, no se puede ni estar. Se confirmó lo que yo siempre estaba seguro, que el tomate mata, la explotación mata. Como mi canción, un poco de todos lados, andando fue que aprendí a no añorar el pasado. No tengas miedo a vivir sin rumbo, girando en vano, que con tu mano en mi mano yo sé siempre a dónde ir. Las puertas del corazón las llevo con valentía, abiertas de par en par a lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día. Y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, préndete de mis caderas. No lo pienses, baila en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida. Las puertas del corazón lo que traiga la vida. Así me llegó tu amor, así el dolor se fue un día. Y aunque dudes todavía, vamos a bailar los dos. Vos seguime nomás, préndete de mi cadera. No lo pienses bailar, en casa y en la vereda. Vos seguime al compás, venite a bailar la vida. Y dale que vamos arriba, nadie nos puede parar. La maravilla que escuchábamos recién es Candombe Bailador, Orquesta Típica de Pascuales, junto a Inés Cuello, Daniel Massa y Eliana Zaraboso. Así que muchísimas gracias, Sergio Arbolella, por la música que nos traes, junto con Paula Blois, Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina y Tommy, ahí desde Mendoza. Tomás Batista, formamos el colectivo Después de la Deriva. Mi nombre es Guillermo Folguera y del otro lado también están Uli y Facu haciendo maravillas para que este programa salga, que hoy me dejaron solo, que consten actas, pero ya habrá nuevas rotativas. Bueno, y ahora tenemos una enorme oportunidad, que también un programa que veníamos pensando hace mucho, después de Milei, que es la posibilidad de hablar con una gran compañera, nos conocemos hace bastante, que es Flavia Brofoni, recién llegada, existía la posibilidad de que esté en el estudio y al final por un motivo extra no pudo estar, así que veamos ahí si está Flavia del otro lado. Flavia, ¿estás ahí? Acá estamos, sí. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. Fue un día de compartida con compañeros en común que estuvo muy interesante. Muy bien, estás recién llegada del sur, ¿no? Recién llegadita, sí, recién llegadita de la comarca andina. ¿Estás viviendo un poco de tiempo allá y un poco acá? Sí, tratando de la mayor parte del tiempo allá, pero mayormente todavía en Buenos Aires, pues maternidad y demás es. Pero si no fuera por eso, sí, ya estaría allá. Bien. Bueno, te elegimos para hablar después de Milei. Tiene ese nombre, este bloque, un poco... pensando, bueno, justo en estos días donde se destapó este nuevo escándalo, por ahí suena un poco más razonable, pero lo hicimos para pensar otras realidades, sobre todo. Y sos una buena pensadora de otras realidades, aparte del diagnóstico. ¿Cómo la venís llevando? ¿Qué estás viendo? Qué interesante. Creo que es la primera vez que en este año y medio... me pongo a hablar de esto, vengo siendo como muy cautelosa porque frente a tanto ruido constante vengo sintiendo que al menos en mí y en los colectivos de los que participo nos fue necesario una instancia, no de repliegue, no diría para nada que es la palabra, pero sí de buscar profundizar el entendimiento, ¿no? Porque hay un montón de patrones quizás que veníamos identificando, mirando un poco el mundo también y las tendencias geopolíticas vinculadas a esto que ahora se llama metacrisis. Y claramente el factor político de emergentes más orientados hacia formas de gobernar neofascistas era uno de los... digamos, de las profecías que se venían autocumpliendo. Ya lo habíamos visto en Estados Unidos, algunos emergentes de la ultraderecha en Europa, y sí, no deja, no, al menos a mí, ahora hablo desde lo personal, nunca deja de no sorprender, pero quizás sí asombrar los límites ampliados que viene teniendo la desfachatez de la conversación pública, ¿no? Pública, político-partidaria. Y bueno, quienes por ahí ya somos más viejas y si bien yo en lo personal nunca estuve afiliada a ningún partido, y acá es meterse bastante en el barro, sí trabajé con varios gobiernos de diferentes colores, desde áreas más técnicas, y este límite parecía que nunca iba a llegar, ¿no? Desde lo narrativo, que también es una construcción interesante para definir los tiempos que vivimos, y este signo de velocidad, ¿no? Si bien las críticas y denuncias contra gestiones anteriores, tanto de lo que hoy es oposición como los oficialismos anteriores, estuvieron siempre presentes en nuestros espacios, la velocidad de la devastación que está teniendo de manera como ejecutiva esta gestión de gobierno, sí es algo que impresiona. Entonces, decir que uno está bien o que no está sorprendida sería mentir, pero tampoco, digo, tampoco estamos como completamente desorientados, porque como patrón global es algo que se venía viendo, ¿no? Claro. Es parte de la cualidad de esta espiral de colapso que, al menos desde mi mirada, tienen muchas de las sociedades que en otros tiempos históricos también produjeron su propia extinción, ¿no? Mm. Se autoterminaron, ¿no? Y justo estábamos charlando con Guille Schnittmann y con Lucho Cordon, también dos colegas de travesuras de antaño, y les contaba de un laburo que estuve leyendo de un tipo que se llama Luke Kemp, un investigador de la Universidad de Cambridge, en un área que tiene esa universidad que se llama las ciencias del riesgo, que es la nueva manera por ahí de llamar a la colapsología, que ya igual es algo muy nuevo. Y la semana pasada sacó un laburo de análisis de 400 sociedades que dentro de esto que llamamos la civilización moderna, es decir, la del clima estable, las de los últimos 10.000, 12.000 años, que es lo que en definitiva habilitó nuestra sedentarización y todo el proceso de organización sociopolítica que conocemos en Estados-Nación, y bueno, dentro de estas 400 sociedades analizadas, los factores que produjeron su autoterminación como tendencia son muy parecidos a los que estamos viviendo en este tiempo histórico, con la diferencia es que, bueno, que el modelo global de organización social y política, llamémoslo capitalismo, es esto, global. Entonces, claro, esta frase de estamos rumbo a la extinción tiene renovado sentido de manera literal, no es una metáfora. Entonces, el gobierno argentino actual es quizás, sí, una excepcionalidad dentro del concierto de naciones, por lo ridículo muchas veces pareciera, pero bueno, también nos está probando como sociedad en nuestros límites de tolerancia. Y sí, eso sí me preocupa. Y son límites de tolerancia grandes, ¿no? Digo, nos han corrido mucho la tolerancia respecto a lo que... Digo, pensando en... que caguen a palos a un jubilado un miércoles, pero también que te monten una minera ahí en tu territorio. ¿No te sorprendió un poco esa tolerancia? Sí y no, porque bueno, acá, viste, esta conversación siempre habla un montón de ventanitas emergentes, pero me gustaría traer, hoy hablamos mucho de esto con Guille y con Lucho, si bien no soy una devota de su producción académica, hay algo que sí trae Harari, que me parece interesante en su último libro, en Nexus, que tiene que ver con la convivencia que están teniendo condiciones de degradación de la cotidianidad para las grandes mayorías, le hace nosotros también ahí adentro, pero sobre todo... países o territorios en donde se viene colapsando en simultáneo desde hace mucho tiempo. Y la convivencia de estos niveles de tolerancia social con políticas nefastas como la que estamos viviendo está ocupando el mismo espacio temporal que un emergente que sí es inédito y tiene que ver con la hiperdigitalización de nuestras vidas, ¿no? Entonces... para mí no es un dato menor que el tiempo que pasamos en las pantallas, le hace consumos de plataformas, más redes sociales, sean buena parte, y no lo considero para nada una exageración, del esquema adormecedor que históricamente funcionó, el famoso pan y circo, y que hoy está... incluso siendo una elección consciente en muchos casos para escapar de una realidad tan cruenta, porque hay algo que produce mucha frustración en el orden de saber que tantas cosas terribles están pasando, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y el poco agenciamiento que creemos tener para incidir sobre esa realidad. Y sobre todo esto se experimenta en grupos, en personas que nunca estuvieron en un espacio colectivo, ¿no? No es lo mismo lo que evidenciamos quienes por ahí participemos de alguna u otra manera en espacios colectivos, en donde si bien no cosechamos éxitos, sí hay un campo social para poder acompañarnos e interpretar mejor una realidad tan desafiante para nuestra psique y para nuestros cuerpos y para la química corporal que genera tanta frustración. Y ese suplir con consumos digitales, incluso la química corporal que produce, no sé, ir a una marcha, participar de un activismo, estar involucrado en una asamblea, está funcionando muy bien, muy, pero muy bien. Y desde mi mirada eso explica buena parte de el ensanchamiento de los márgenes de tolerancia y, no sé, esto lo digo por ahí como politóloga, y sí claramente un enorme vacío que dejaron las estructuras de organización de las grandes mayorías partidarias, que obviamente tuvieron una cuota de responsabilidad muy grande en haber llegado a esta situación desde mi mirada. Claro, claro, porque ahí viene un poco la repregunta que te hago, no en términos de chicana, sino de que profundices. A mí me da la sensación, aún acordando que suponete que se cortan las redes sociales y se corta la dependencia con el celular, no sé si al día siguiente se arma una realidad distinta, ¿no? Hay algo ahí, o si bien ocupar un lugar que antes ocupaba, no sé, la televisión, no sé, me resulta muy interesante lo que estás planteando, pero mi duda es si se trata de una causa o más bien la consecuencia de una manera de vivir mala que tiene gran parte del país y que encuentra en esto casi una especie de, la metáfora con chupete es negativa, pero una especie de distractor de lo que estamos viviendo. Sí. Sí, yo le llamo tecnologías dormideras y claro, no son exclusivamente digitales esas tecnologías desde ya. Y sí, yo siento todo el tiempo, ¿no?, una gran tensión desde la vivencia y desde el análisis en este hacer más masivo, si se quiere. Creo que hay muchas personas que quizás en algún momento, no sé, tuvimos la oportunidad de llegar con alguna de estas cosas a públicos un poquitito más grandes, seguimos siendo un nicho dentro del nicho dentro del nicho, pero esa tensión entre el hacer sin exposición y el quizás poder de alguna manera ampliar la conversación sobre estos temas haciendo uso de este tipo de medios más masivos, redes sociales, publicaciones, libros dentro de una editorial monopólica, bueno, todas esas cosas, siento que tienen que ver con decisiones que responden a un no ver como una masa crítica lo suficientemente robusta como para que si se cortara todo, mañana salir a la calle y de alguna manera, no digo tomar el poder porque no es un anhelo, al menos de los espacios de los que pertenezco, pero sí tratar de organizar la cosa pública de una manera diferente, ¿no? Con asambleas claro, ciudadanas, con democracia más directa. Pero el otro día, si lo escuchaba Feyerson hablando de esto, no lo escuchaba, lo leí, no están dadas las condiciones de entramado social organizado que, por ejemplo, existieron en el 2001, como para generar una disrupción en la normalidad, ¿no? Eso no está dado hoy porque están todavía las agrupaciones que concentran a las grandes mayorías muy desorientadas y con culpa lógica frente al advenimiento de esta orientación política que, de nuevo, quienes caminábamos en el AMBA sobre todo, pero también en otros lados, sigue siendo elegida de manera mayoritaria, claro, en términos electorales. Y eso es una cosa que no tenemos que perder de vista. No tenemos que perder de vista. Creo que sería reforzar un propio sesgo de confirmación muy, muy negativo para quienes no coincidimos con esta manera de gobernar, creer que todo el mundo está creyendo que está gobernando mal este señor. Claro. Incluso quienes son mayores víctimas de sus políticas, ¿no? Porque hay abiertamente un espíritu de acompañar este proyecto, por oposición a lo que estuvo antes, por creer que este sacrificio nos va a llevar a un mejor puerto, y ahí hay mucha información que al menos yo no llego a decodificar del todo, ¿no? el cómo, nada, meterse en ese gris. Claro. Si te enganchaste recién, estás escuchando a Flavia Brofoni, ahí dice activista, politóloga, es una compañera de hace muchos años que viene transitando los territorios, marcando muy bien muchas cosas en términos de diagnóstico y también promoviendo acciones. Y ahí viene una pregunta que estoy seguro que te debe haber pasado, a mí me ha pasado mucho, que bueno, estos diagnósticos tan dramáticos pueden llegar a ser paralizantes. Entonces, una especie de piedad por parte de tu interlocutor, interlocutora, diciendo, y no me bajonees, si vos querés que yo haga algo, no me deprimas con este diagnóstico tan fuerte. ¿Cómo te llevas con eso? Después te voy a preguntar yo cómo te llevas. Es mi turno de preguntar. Yo soy una militante de la esperanza radical. Y la esperanza radical está muy lejos de ser la manera en la que se nos dice que se constituye la esperanza. La esperanza, en términos de especie, si se quiere, Homo sapiens, la vivencia cuando construye en comunidad, con alteridades, maneras posibles de vivir mejor, no necesariamente esperando que alguien venga a traer ese destino, ni creyendo en la buena noticia mentirosa, porque aparte con la superabundancia de información que existe hoy, todo el mundo en el fondo de su cerebro, de su alma, de su cuerpo, sabe que esto se está yendo a la mierda. Por las razones que sean, no necesariamente por la crisis climática, digo, para meterme en el nicho, pero hay algo de orden superior a la individualidad que está ocurriendo en términos anímicos. Entonces, seguir disfrazando ese sentir colectivo con excusas de que, bueno, hablar de esto paraliza, hablar de esto da miedo. Yo estoy completamente en contra de ese diagnóstico, que además no está amparado en ningún estudio, ni sociológico, ni psicológico, ni nada. Es un latiguillo que se repite entre, sobre todo, quienes no tienen ganas, no se animan, no pueden, lo que sea, meterse hasta el fondo del barro de esta conversación. Y que no es una conversación ni un estar en depresión tirados en la cama. Hoy justamente con Luchi y con Guille estuvimos toda la tarde hablando del colapso de la civilización, desde una profunda vitalidad, y la vitalidad, y a eso yo llamo la esperanza, es lo que vivenciamos cada vez que tenemos una asamblea, vamos a una marcha. Digo, no es siempre todo color de rosas, y de nuevo, en general, hacemos lo que hacemos, no porque creemos que vayamos a tener éxito ni vayamos a ganar, sino porque no podríamos hacer otra cosa. Digo, y no es ninguna superioridad moral, es como un camino que no tiene posibilidad de colectora en un punto. Y ser coherentes con esa sensación de que la cosa no está bien y coincidir en que no somos sujetos pasivos que nos acarrean a un destino inevitable es profundamente vital, no es en absoluto paralizante. Yo me opongo con mucho a cerrar o una intervención o una nota o lo que sea periodística, o no sé, algún texto, diciendo, bueno, pero todavía hay esperanza, punto seguido, porque lo único que falta es voluntad política. Me parece una tautología total. Estamos en este bardo justamente porque no hay voluntad política. Redescribir el problema no es esperanzador, es redescribir el problema. La esperanza está en organizar maneras, o al menos intentar torcer esta voluntad política, y a eso es sobre todo a lo que nos dedicamos muchos de nosotros, que de maneras imperfectas creemos en que la acción directa es buena parte de lo que nos enseñó la historia, que funciona al momento de inspirar a movilizaciones más masivas que torzan esas voluntades políticas que la vienen cagando. Claro. Ahí Tomás Batista de Mendoza pregunta un poco cómo haces o qué pensás respecto a esta capacidad que tienen los poderes corporativos en sus diferentes formas de imponer agenda, ¿no? Y de ponernos en una situación muy a la defensiva. Todo el tiempo tenemos que tratar de que la situación no se agrave y un poco esto que estás planteando desde hace muchos años, pero hace un rato en este programa, es, bueno, requeriría algún tipo de actitud más, yo no sé llamarlo ofensiva, pero de alguna manera empezar a revertir esta situación. ¿Cómo haces con todo eso? A ver si entendí la pregunta. El cómo hacemos para no correr detrás de la agenda sería... Exactamente, para que nos dejen, claro, de imponer agenda. Claro. Y es bien difícil. Es bien difícil. Es bien difícil porque ya hay también cierta responsabilidad en amplificar muchos reclamos que no dejan de ser territoriales, pero que hacen a lo sistémico de la visión, no sé, territorio plurinacional hoy llamado Argentina, que claramente necesitan acompañamiento cuando ocurre lo nefasto. Ahora, a mí siempre me tensa el si estar todo el tiempo contando todo lo que está pasando contribuye a su resolución, contándoselo a las mismas personas, en general urbanas, ¿no? Porque también los destinatarios de muchas de las cosas que reproducimos en redes sociales o en medios y qué sé yo, de manera digital son personas en la urbanidad, bueno, vos lo sabés muy bien, la manera de contarnos las cosas de fuera de Buenos Aires o en la ruralidad se da de otras maneras, no se da en redes sociales. Entonces, es una tensión constante el hasta dónde dedicarle la energía y el tiempo a profundizar en leer patrones que están signados por los hechos de todos los días, en donde esta última, desde mi mirada, etapa del capitalismo salvaje está arrasando con todo lo que puede, porque queda poco material, queda poca energía barata, queda poco margen para extraer naturaleza y concentrarla. Entonces estamos como en esa de todos los días, una nueva minera, un nuevo proyecto petrolero, una nueva patente de un evento transgénico, todos los días una nueva, y es parte de un patrón global. Entonces, a veces, o sea, yo me siento en este momento con más disponibilidad anímica, intelectual y energética a poner al servicio una lectura más de patrones que al poder dedicarme a los casos concretos, ¿no? Pero bueno, por eso, eso es lo interesante de lo colectivo, ¿no? Hoy una está en esta, en tratar de leer patrones y profundizar pensamiento para también ver las mejores maneras de poner al servicio alternativas de construcción humildes y más chiquititas por fuera de Buenos Aires, y están quienes están en la asamblea local, en su territorio, defendiendo lo que hay que defender, porque hoy resistir el avance de estos proyectos es la única manera de construir a futuro, porque no va a quedar ni un metro cuadrado de tierra prístino. Esa ilusión de, bueno, en algún momento irnos a vivir a un lugar que no haya tocado la devastación de los agrotóxicos o de la contaminación minera o de los desastres petroleros, es eso, no existe más esa posibilidad. Ese es el rayo desromantizador de la ecualdea, le decimos con algunos amigos, ¿no? Es como, no hay manera, y esa es una cualidad que trajo la crisis climática, y por eso a mí me interesa tanto analizar las implicancias del proceso de calentamiento global en términos socioambientales, porque trajo una cualidad totalizadora. No va a quedar ni un metro cuadrado del planeta exento de las consecuencias, claro, del proceso de caos climático. Estamos hablando de se derriten los polos, ya es irreversible este proceso. ¿Cuáles son esas consecuencias? Y bueno, a mí me interesa hoy, quizás hoy, entender qué puede pasar en ese sentido y operar sobre el territorio que habito, en donde las consecuencias de ese proceso son, por ejemplo, incendios forestales, ¿no? En la comarca andina. Claro. Teniendo un poco la imagen del diagnóstico, implica, bueno, esto extrapolado a un lugar concreto implica organizar estas resistencias, porque, no sé, ahora Cerro Solo en Chubut, que es un tema que me toca bastante de cerca, Cerro Solo es una promesa de reserva de uranio, vos vas a estar hablando de esto dentro de poco, creo, que está a 30 kilómetros del río Chubut, el único río que atraviesa la provincia y que abastece de agua la mayor parte de este territorio en un nivel de escasez hídrica. O sea, yo acabo de volver de la comarca andina, nevó un solo día este invierno. Yo estuve hasta la semana pasada en remera sacando pinos. Claro. Verdaderamente es, es una cuestión de observación, ni siquiera es una cuestión científica, no hace falta que el IPCC diga que estamos 1.5 grados por encima de niveles preindustriales. Lo estamos mirando, lo estamos viviendo y el agua es lo que está en juego si se avanza con la minería de uranio en Cerro Solo, en la meseta de Chubut. Pero ahí tenés otro ejemplo, ¿no? Entonces, esa es la foto territorial, claro, sobre la que actuar. Entonces, siempre como que cuando pido una recomendación o dónde sumarme, qué sé yo, lo que tengas más cerca y que haga sentido. Totalmente. No, te interrumpía, perdón, nomás para enfatizar un poco esto que planteaba Tomás. Ahí tenés el ejemplo, digamos, una comunidad ahora se tiene que movilizar para que no avance la minería de uranio, pero ni siquiera para poner en discusión por qué están retrocediendo los glaciares. Exacto, porque es verdaderamente una cuestión de supervivencia. No, y yo hace poco hablaba con Leonardo Salgado, que es un activista también en el tema minero en Patagonia, él está en Roca. Cuando fue en 2004 el plebiscito en Esquel, el nacimiento del no a la mina, digamos, nosotros nos vimos en Esquel, de hecho, el año pasado. Hay algo que a mí, yo estaba en la facultad todavía y me acuerdo que fuimos a ver ese proceso, ¿no? Porque era un proceso que dentro de la democracia era muy inédito. Yo estudiaba ciencia política, era una facultad súper conservadora. A ver, yo no salí de la universidad queriendo hacer la revolución, yo fui a la UCA. Digo, con esto quiero decir que hay también un proceso de estigmatización de los activistas o lo que fuera, que es, ay, bueno, son todos comunistas que estudiaron en la UBA. No estoy ni cerca de eso, o sea, no, me di cuenta demasiado tarde. Y cuando fuimos a ver el proceso plebiscitario en Esquel, a mí me quedó muy, muy inserto en el cerebro el nivel de involucramiento que tenía esa ciudad en ese momento con un tema que ponía en juego la supervivencia. Y el agua vale más que el oro, para mí es como casi un mantra que no se negocia, más aún en este tiempo de crisis climática y de proceso de colapso de muchos de los sistemas naturales que conocemos, como bueno, no hay manera de no involucrarte en esta causa si vivís en Patagonia, no hay manera. Y la nueva versión de la promesa, el doradista, que trae la explotación de uranio, que es el desarrollo de microcentrales nucleares para instalar... Los delirios encima de este gobierno son una cosa de ficción. O sea, el plan nuclear dice, vamos a desarrollar SMR, centrales nucleares pequeñas, para instalarlas en ciudades patagónicas porque hace frío y hay agua, explotar uranio que está cerquita, que es el combustible para la fisión nuclear y el funcionamiento de los reactores nucleares, y luego desarrollar un Silicon Valley latinoamericano. Centros de datos localizados en hubs de inteligencia artificial en la Patagonia, abastecidos por energía nuclear. Es un nivel de delirio, claro. Y todo esto en 3 años. Claro. Porque es antes de que se acabe la gestión. O sea, no cierra por ningún lado nada, pero mientras tanto está yendo toda la ejecución política hacia que eso ocurra. Y por lo que se está empezando es por el regalar las reservas de uranio. Entonces, esto te tiene, más allá de lo que vos estés haciendo en tu casa, sacando los pinos, lo hablo todo el tiempo con mis vecinos, el no a la mina es una causa en la que sí o sí hay que involucrarse. Claro, claro, clarísimo. Tengo un montón de preguntas para hacerte y no me van a dar el tiempo. En algún momento que estés por Buenos Aires, si tenés ganas, te venís al programa y la seguimos con el colectivo, que además tenían ganas de poder hablar con vos. Me gustaría una pequeña reflexión aprovechando tus pasos que hiciste mención por algunos espacios estatales. ¿Qué te pasó? ¿Qué reflexiones sacás en torno a qué es gobierno, a qué es Estado? ¿Qué puede hacer un Estado que evidentemente es capitalista y es parte del problema? ¿Cuál es nuestro rol frente a ese Estado? ¿Cómo llevas esas historias en términos de enseñanzas? Me parece buenísimo hablar de esto porque muchas veces me pasa, sobre todo en programa, en programas más comunitarios o cooperativistas, que después la gente me googlea y lo primero, si no me conocían, cosa que es lo más normal del mundo, y la primera nota que sale por Google es una nota de Clarín que se titula "Exfuncionaria macrista". Entonces ahí ya todos como, oh, pero esta mina no puede hablar porque no sé qué. Yo fui directora de estrategias ambientales 1 año y medio en el gobierno de la ciudad. Nunca estuve afiliada al partido y tenía un rol sobre todo técnico, que no es excusa de absolutamente nada. Y antes había asesorado, laburando en Fundación Vía Silvestre, al gobierno de Cristina, al Ministerio de Ambiente, digo, y desde CIPECA, la anterior, y así con todos, ¿no? Porque un poco estaba la apuesta de, bueno, cambiar las cosas desde adentro, y si hay algún lugarcito que ocupar, ese, como ese imaginario que yo ya abandoné de, bueno, lo va a ocupar otro con ideas peores. Y esta etapa de mi vida, y perdón por lo autorreferencial, pero es inevitable también como mujer, fue de un nivel de alienación. Esto fue año 2014. Antes había sido gerente de sustentabilidad en una multinacional, había como tratado por todos lados. Y digo como mujer porque siempre cuento una anécdota que es muy personal en relación a ese periodo, pero que ejemplifica bastante los niveles de alienación a los que lleva también, ¿no? El estar adentro del vientre del monstruo que es el sistema. Yo me enteré muy tarde que estaba embarazada, por ejemplo, estaba en pareja, yo tenía una hija, y yo qué sé, y no me di cuenta hasta el tercer mes de que estaba embarazada, siendo funcionaria, ¿no? El nivel de disociación con mi vida que tenía estando en ese rol era absoluto. Y lo mismo sucedía en relación a las posibles críticas que desde afuera se nos hacían a la gestión. Porque es el famoso diario de Irigoyen: estando en el poder, crees que vas a hacer mejores cosas que los demás. Y creíamos que estábamos haciendo algunas buenas cosas. Y otras cosas eran terribles. Y yo me terminé yendo. Renuncié en el momento en el que Macri gana la elección. Nosotros trabajábamos también, como todos los funcionarios de unidades municipales o más chicas que un gobierno nacional, terminás trabajando para la campaña nacional, si hay un candidato que esté presentándose. Y esto me acuerdo, cuando gana Macri la elección, nos llama Marcos Peña, al equipo en el que trabajamos nosotros, y dice, bueno, muy bien por el trabajo, porque habíamos hecho la plataforma técnica desde lo ambiental que iba a llevar adelante lo que fue, en definitiva, el Ministerio de Ambiente. Dijo, bueno, se gana la elección, bla, bla, bla, el ministro va a ser el Rabino Berman, que es una persona que nunca jamás había ni siquiera sido nombrada en los equipos de trabajo de gestión. Y yo ese día renuncié, dije, no, esto es un desastre. Y el periodo posterior a eso, que fue un año, dos años de profundo duelo, porque ya había intentado todo desde adentro. La ONG grande, el sector privado, el Estado. Mi mirada hoy es, no hay manera. No hay manera. Verdaderamente la lectura de ruptura con el actual estado de institucionalidad es la única manera posible de que se construya algo mejor y diferente. El Estado, sobre todo el nivel Estado-Nación, está profundamente cooptado por el interés corporativo, no solo en Argentina, es una tendencia global. Esto está demostrado, es claro, es evidente, lo saben en el Foro de Davos, lo saben las Naciones Unidas. No existe más el Estado como garante del bien común. Es tanta la dependencia del poder concentrado de las corporaciones que es bien imposible realmente una transformación paradigmática exclusivamente desde adentro. Claro. Y eso es todo lo que tengo para decir, diría Forrest Gump, sobre el Estado Nación hoy. Sobre todo cuando además ningún gobierno en este territorio reconoció el rol del Estado, por ejemplo, en la aniquilación de los pueblos indígenas. Por supuesto. Que para mí es un tema que no le perdono a los partidos de oposición de grandes mayorías, por ejemplo. Tal cual. No lo reconocieron lo de ayer y lo siguen perpetuando hoy. Así que parte sí. de eso. Flavia, un placer siempre hablar con vos y ojalá que dentro de poco nos veamos. Así que te mandamos y te mando un abrazo enorme y gracias. Gracias porque sé que acabas de llegar de un viaje, así que gracias por esta comunicación. Muchas gracias, nos vemos prontito. Dale, un abrazote grande. Un abrazo. Flavia Brofoni termina este programa, este recorrido que comenzó hablando con trabajadores de esta empresa Seco, fuertemente denunciada, desde despidos y maltratos laborales hasta contaminaciones ambientales, y un poco transcurríamos en torno a ese nexo, que después tuvimos la posibilidad de hablar con Sebastián Toba en torno a esta película fundamental, Violencias, en torno a los extractivismos en Corrientes, y recién con Flavia, de alguna manera volvíamos a todo esto. Ella venía recién de la comarca andina y mostrando que el despojo es uno solo. El jueves 28 nos vemos en Revuelto en Vivo, un evento fundamental que nos va a encontrar con diferentes personas, con dos motivos. Uno, que nos ayuden. Revuelto está pasando un problema, como tantas instituciones y colectivos, económico, que tenemos que tratar de resolver, y es parte del objetivo, y el otro es encontrarnos siempre. Así que Revuelto en Vivo es a partir de las 8 de la noche, Grivio 2350 en Villa Pueyrredón. Reitero el agradecimiento a Facu y Uli del otro lado, y nos vemos el siguiente martes aquí en Después de la Deriva. Muchas gracias. We'll be right back.